Y finalmente la Cámara Federal de San Martín confirmó la orden de extracción de muestras biológicas para los hijos adoptivos de la dueña de Clarín en el marco de la causa en la que se intenta determinar si son o no hijos de desaparecidos y fueron apropiados ilegalmente. Estamos en contacto telefónico con Pablo Yonto, eres abogado de una de las familias querellantes. Hola Pablo, buen día. Pepe Frutos desde Fargo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día a todos. Bueno, Pablo, ¿nos podés explicar en qué consiste brevemente esta decisión de la Cámara? ¿Qué implica si finalmente se van a poder realizar estos análisis? La Cámara de San Martín lo que ha hecho es confirmar la validez de la resolución de la jueza de San Isidro, que el año pasado hizo una audiencia, citó a Marcela y a Felipe Noble para que concurrieran al Banco Nacional de Datos Genéticos y allí, primero con el consentimiento de ellos, es decir, explicándoles de qué se trata, qué es lo que tenían que hacer, o sin el consentimiento, si es que se negaban, se les tomara una muestra de sangre o una muestra de saliva pendientes a hacer el análisis de ADN para saber cuál es la identidad de Marcela y de Felipe, bebés apropiados en 1976 por Ernestina Herrera de Noble. Ahora, la Cámara lo que ha hecho es confirmar la validez. Esto quiere decir que la jueza podría ya poner en marcha todo este mecanismo de nuevo, siempre y cuando los abogados de Clarín no presentaran más recursos. Pero bueno, hoy leyendo el diario Clarín, nos enteramos de algo que era obvio, que era que sí iban a presentar recursos, lo anuncian en las páginas de Clarín y bueno, esperemos que la Cámara, ahora la Cámara de San Martín, no les conceda el recurso para seguir, para evitar esta maniobra dilatoria que desde hace años llevan adelante los abogados del Grupo Clarín, y que de una vez por todas se pueda poner en marcha este mecanismo para la obtención de muestras y luego para hacer los análisis. Pablo, y si se los concede, ¿a qué tribunal iría esta apelación? ¿Quién tendría la decisión? Primero a la Cámara de Casación, y después van a intentar, seguramente si les es desfavorable, van a intentar ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual estaríamos hablando de muchos meses y tal vez más de un año. Por eso queremos remarcar que, bueno, que cuando nos preguntan ¿y cuándo se termina toda esta historia? Se termina el día que los jueces le pongan freno a esta manía no, es un tema abusivo de presentar recursos, maniobra de muy mala fe, que solamente se termina cuando un juez le dice basta, no les concedo los recursos, vayan a quejarse, por ejemplo, si es casación, vayan a quejarse a la Corte, y si es la Corte, nada, no hay más donde quejarse. Pero necesitamos que la Cámara, Casación y la Corte le pongan freno a esto, porque si no, esto es interminable y es la mejor demostración de que cuando tenés dinero, poder, tenés impunidad, que es lo que está ocurriendo en esta causa, ¿no? Pablo, y a pesar de que los abogados de Marcela y de Felipe Noble Herrera presenten la apelación, ¿la jueza con esta decisión de la Cámara podría ella hacer que se cumpla, que se haga efectiva la resolución de diciembre del año pasado? No, la jueza no lo va a hacer porque va a esperar que pase el plazo de 10 días para interponer recursos y va a esperar lo que le diga la Cámara. No lo vemos a la jueza tomando otra decisión. La jueza va a decir que el fallo no está firme y que tiene que esperar a que la Cámara les conceda o no les conceda el recurso. Ahora, si la Cámara no les concede el recurso, entonces sí, inmediatamente la Cámara devuelve el expediente. Eso lo hace en cuestión de media hora, porque de San Martín a San Isidro hay media hora para llevar un expediente, y la jueza apenas lo reciba ya puede poner en marcha la nueva audiencia. Ajá, ¿y cómo sería el mecanismo? ¿Tendría que volver a convocarlos a que comparezcan en una audiencia? Claro, fijaría una nueva fecha de audiencia, eso sería, no sé, estaríamos hablando de ya del mes de abril, y ahí habría que ver qué hacen Marcela y Felipe, esperemos que ellos reflexionen y concurran a la audiencia y además acepten, digamos, la convocatoria, que pongan, poner el brazo, el dedo, para que les hagan un pinchecito y obtengan la muestra de sangre. Esperemos que eso ocurra voluntariamente. Y si no, tendrá que decidir la jueza de qué manera hace la otra toma de muestra, si lo hace en forma compulsiva o, bueno, si usa su ingenio para ver de qué otra manera lo obtiene. Pablo, por último, recordanos cuánto hace que esta causa está transcurriendo. La primera denuncia se hizo en el año 1995. La primera denuncia judicial la hizo la señora Ana de Jaján, aquí en Capital, ante la Cámara, ante la, una Cámara de Apelaciones. Ella presentó la primera denuncia formal. Es decir que formalmente lleva 15 años, o 16, la primera denuncia. La causa, digamos, formalmente, cuando tomó impulso, lo fue a partir del año 2001. Muy bien, Pablo Yonto, abogado de la familia Lanoscú, una de las familias querellantes en esta causa en la que se intenta confirmar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos apropiados ilegalmente. Te agradecemos mucho este contacto con Farco. Un abrazo para ustedes. Hasta luego.